La Secretaría de Economía está trabajando diferentes acciones para mitigar el impacto económico que está generando la contingencia COVID-19. Además de la oferta en microcréditos emergentes a los empresarios del Estado y otras gestiones, mesas de trabajo con cámaras, organismos y los tres niveles de gobierno, también sabemos que hay que darle visibilidad a los negocios y sumar a la comunidad para que consuma local es fundamental. A pesar que algunos de nuestros empresarios hayan decidido cerrar sus puertas temporalmente, somos conscientes que todos necesitamos seguir trabajando y generando empleos para nuestro estado. Se lanza el programa Consume Sinaloa, catálogo virtual de empresas sinaloenses que permitirá presentar a la comunidad la gran oferta de productos y servicios que se tiene en los 18 municipios del estado. Restaurantes, alimentos y bebidas, salud y belleza, entretenimiento, moda, tecnología, servicios profesionales, administrativos, publicidad y diseño, atención médica, consultoras de negocios, servicios financieros, servicios informáticas, entre otros. Servicios técnicos, carpintería, mecánica, industrial textil, plomería, jardinería, entre otros. Por instrucciones del gobernador Quirino Ordaz-Coppel, se lanza la campaña Consume Sinaloa.